Oye, y por ejemplo, ahora que tocas ese punto del espejo, en las mañanas cuando tú te ves al espejo, ¿qué te dices? Qué bonito diputado, caray, cómo soy precioso, hermoso, encantador. Qué lindo de él. O le haces preguntas. Prefiero sin contestarte preguntas. En resumidas cuentas, ¿te sientes satisfecho con lo que has hecho? No, ya, definitivamente me falta muchísimo. ¿En dónde? ¿En el Congreso? No creo que en el Congreso te vas a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Lo vieron en el piso ahí, dos horas que tuvimos de chance ahí el mal lunes. No, mira, definitivamente me siento satisfecho en parte. La verdad es que ha sido una muy buena, una gran experiencia este paso por la legislatura federal, porque hemos podido conseguir cosas interesantes para Aguascalientes, para mi partido, para Acción Nacional. Mi participación en la elección de Manuel Espino por parte del equipo de nuevo dirigente nacional, el llevar apoyar a la llegada de Manuel a la dirigencia, es un triunfo. Digo, qué bueno, porque estoy seguro que va a ser un buen trabajo este dirigente nacional. Por otro lado, la cercanía que hemos tenido con la gente, el poder llevar a... Hemos hecho 197 cines en tu colonia, con un promedio de 40, 50 chavitos por cine, 60 chavitos por cine. Entonces, el poder llevar el sentimiento a las familias y a la gente, pues me ha hecho padre. También los gentes que hemos invitado al Congreso, a que conozcan el Congreso de la Unión, hemos hecho 16 viajes al Congreso, el que conozcan dónde trabajan los diputados, el que conozcan el Palacio Nacional, los fines, se me ha hecho padre, porque ves a la gente contenta, ves a la gente agradecida, que bueno, por gente que jamás había podido a lo mejor ni entrar al Congreso, ni entrar a los pines, ni que hubiera, o sea, tener un viaje gratis sin porque no había podido pagarlo. Eso ha sido padre. ¿Dónde ha sido la parte no tan padre? Pero no te sientes satisfecho. Es que no hemos logrado concretar los grandes cambios que México necesita. Y yo reconozco que si bien somos minoría en el PAN, la bancada del PAN, somos 149, 148 diputados hoy. Tenemos ya tres independientes que iniciaron con su plan independiente ya. Éramos minoría. Pero eso no es justificación para que no hubiéramos logrado sacar algo más de reformas importantes. ¿Y dónde está cuál es el error? ¿Qué nos falta a los diputados del PAN, concretamente? Más relaciones públicas. Mira, cuando entramos a la diputación, el día que tomamos protesta, a los dos días empezaba la primera sesión. Tomamos protesta y a los dos días empezaba el informe del presidente Fox. Tomamos protesta el 30 de agosto y el día primero el informe del presidente. Entonces el día 31 nos organizaron a los panistas un curso, nos avisó Pancho Rado, entonces coordinador, porque les vamos a dar un curso en el PAN, en las oficinas centrales del partido, a los diputados federales, electos del PAN, a todos ustedes, de media training. Un curso de entrenamiento para cómo tratar a los medios de comunicación. Algunos ya lo habíamos tomado por nuestras campañas, por parte del entrenamiento que en algunas campañas hicimos, ¿no? Capacitación, estaba diciendo que ya nos ha ido. Capacitación. Pero es que me dice Pancho, pues qué bueno que nos inviten, nos paguen este curso, porque vale una lana, yo ya lo tomé con... Pero no necesitamos eso de los diputados, hombre. ¿Sabes qué necesitamos los diputados del PAN? Un curso de relaciones públicas. Que es en el Congreso están de este lado los panistas, en medio del PRI y en el extremo de acá el PRD. Lo que necesitamos son las relaciones públicas para que nos lleven más con los PRIistas, para que nos lleven más con los PRDistas y sumemos. En más que relaciones públicas, creo que debe ubicarse en el contexto de la sociedad. A los panistas se les ubica, se les considera, se les identifica como de la clase alta. Y la gente, que no bajamos a los madrugos. No los aceptan. Pero te voy a decir, pero más que eso, ¿sabes cuál es el problema? Porque tampoco es de clase alta la bancada panista, no creas. El problema es que tenemos muchas veces, algunos panistas, una visión muy maniquea. Nos sentimos los buenos de la película. No, los del PAN somos los actos, ¿sabes? Somos los buenos, tenemos la verdad. Lo que nosotros estamos diciendo y planteando es la neta. Y lo que decía, y estos del PRI son unos cochinos, unos corruptos, los del PRD no se diga, yo con ellos no me meto. ¡Man! O sea, la persona es presa, pero presa desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista es un precismo intelectual, de actitud mental maniquea. Señores, son tan malos o tan buenos como de este lado, caray. Porque al final del día es condición humana. Todos somos iguales, hombre. Pues sea este color amarillo o azul, pero es igualito, condición humana. ¿Contra qué tienes que ir? Contra la condición humana. a más preparación, a mejor educación, a una visión con valores de lo que debe ser, formación integral en la persona. Si eso tienes, entonces vas a tener la capacidad de ir con los deprisa a tus cuates, cabrón. Y el doctor me dice, ¿y qué es indispensable para que pueda ver esa sinergia? Claro, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Yo se los he dicho mucho. Relaciones públicas, hay que... Mira, algún día hablan del Congreso. Y van a ver, con todos los diputados, estamos los diputados en su mayoría en el pleno, porque haya votaciones, una y otra. Porque cuando son pues posicionamientos y presentaciones estivas, hay bien pocos en la tribuna, nadie, en el pleno no te pela a nadie. ¿Pero por qué no empiezan por revolverlos? Los tienen por el sector. Eso puede ser un ejercicio interesante. Lo que pasa, la razón por la que no es porque muchas veces entra una iniciativa, entonces ahí es donde se quita la decisión, y tienes que voltear a ver al compadre que está ahí, y dijo, oh, por esta, compadre, ¿no? Ah, bueno. Hay que ir a favor, hay que ir en contra, entonces pues los tienen juntos. Pero si te fijas, ve el programa un día con vos, el canal, cuando estamos todos ahí en el pleno, fíjate cómo cada quien estamos enconchados en nuestra región. En lugar de que estés allá y te vayas a sentir con los del PRI y tal y cual, yo me llevo bastante bien con algunos del barrio del PRI. Entonces, por ejemplo, si no se habla ahí, ¿cómo pueden abrirse en otros aspectos? Si ahí en el Congreso no se habla. Y como les digo, ¿cómo minas la línea del coordinador priista? Oye, eres mi cuate, compadre. Manda el demonio a Chaufet y esta debe ser por acá. Les daré más oportunidad a aquellos diputados que quieran ser independientes, que quieran actuar mejor. Ese sería el modo de que les diera la oportunidad de desempeñarse. Claro. Revolviéndose, perdiéndose y donde no lo vean prácticamente. De otro modo, así como los tienen, no pueden hacer nada más que por eso. Así es. Pero entonces, ¿qué piensas? Como esas preguntas, ¿sabes que salte de tu y vete ahí a hacerte cuates? Yo he hecho grandes cuates en el PRI y en el PRD. Porque hay gente valiosa en todos lados, como también el PAN es muy valioso. Pero los panistas, en su mayoría, tenemos una visión completamente maniquea. Bueno, tú en el negocio que has emprendido, ya no vas a poder ser ya hacer ese tipo de distinciones. Tienes que aceptar a gente de todos los partidos, sobre todo ahí en el Panteón. ¿No? ¿En el Panteón San Francisco? Panteón San Francisco. Exactamente. Tienes que ser plural. Oye, pero además de plural de todos los partidos también, de todos los colores y de todas las religiones, compadre, ¿no? Oye, Jaime, y ya en el terreno más personal, ¿no te da miedo obtener la senaduría? Y te pregunto por esto, ahorita acá hace un momentito comentabas que dejas a tu familia mucho tiempo sola, a tus hijos los dejas por decirte nada más con tu señora. ¿No te dan en lo personal así un temorcito de decir, sí, más tiempo, ahora son 6 años? ¿Qué onda con tu familia? ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tu señora? Sí, definitivamente, definitivamente lo he pensado, y por eso fíjate que también... Sé que hoy una contienda muy difícil que me la pueda llevar, gracias, que la pueda ganar, muy competida, difícil por la onda golpera, y no estoy tan aferrado, porque bueno, si no gano, será porque esa fue mi suerte, ¿no? Esa fue mi alma, que Dios no quiso, pero también tuve su parte muy positiva en no ser senador, quedarme con mi familia, estar con mi familia, seguir trabajando en el negocio. Seguir construyendo por Aguascalientes desde la plataforma de la sociedad civil. No digo que tengo mucho más de senador civil, por un lado me atrae mucho la idea y es muy interesante, es muy glamoroso el rollo, aparte por mi perfil, hasta allá me vinculo en una comisión de relaciones exteriores con toda la vinculación con el grupo diplomático, lo que hemos construido y tal, pero si no se da, no, a otra cosa, y con sus ventajas, no dejar a mi familia, no dejar a mis hijos, pero chavos, no. Tú tienes hijos. ¿Tú todavía tienes hijos? No. ¿Ahí es tu hija? Es la más grande. Ya voy a suelo, Es muy rápido. Es muy rápido. Entonces, a lo mejor no es mi momento. Mi momento es entre 6, 12 años al Senado, ya que mi hijo Joaquín tenga 13, 14 años, ¿me entiendes? Entonces, eso me da cierta tranquilidad. Más orientado a esta contienda con un ánimo más relajado. Porque a veces te encuentras a contenidos que están muy acelerados, ya van a las estaciones de radio, dicen, yo soy el candidato de tal y tal, y yo, compadre, el 18 de diciembre van a votar, no te aceleres, hay que ir poco a poco, y será lo que Dios quiera. Y eso, el hecho de, como bien dices tú, el dejar a mi familia, a mis 6 hijos, dice, esto es lo importante en la vida. Lo importante es la familia, los chavos, la esposa, lo demás secundario. Cuando ves cuates que en esta dinámica pública dejan a la esposa, porque son muy demandantes, este rey es muy celoso a la política, como digo, el candidato del PRI, Roberto Madrazo, no sé si lo vieron en una entrevista que hicieron en Canal 13, haciendo jogging ahí, y el guate decía, es que su esposa, pues, esta niña de la Parra, que yo estaba muy enferma, la esposa de Roberto Madrazo, sale de la Parra, su tercer matrimonio, ¿no? No, pues sí, pues es que la política es muy celosa, entonces me separé de mi relación con una esposa. Pobre cuate. No vale la pena. No vale la pena. El mismo José Luis Morales, que ya también fracasó su matrimonio, dejó a esta niña Franco. Mucho seguramente tuvo que ver este celo de la política o esta ambición de los políticos. Porque también hay que tener un balance. Tampoco hay que clavarse. Puede casarse con la política. Mande. Las cosas que tienes te empiezan a parecer poco. Exactamente, porque pues, te la crees. Mira, cuando Manuel Espino me invitó a ser diputado federal, me dice, sí, vamos a designar candidato y la manga del muerto, me dice, oye, nada más una cosa también que es muy importante. No es Jaime del Conde, ni va a ser Jaime del Conde, es el puesto, diputado federal, y son 3 años. Y no eres tú, Jaime, porque claro, tengo amigos diputados que ya se subieron en ladrillo, están mareadísimos. Tenemos con diputados locales de Aguascalientes y de todos lados del país, los barradores, y que dejan todo en el camino, la familia, la salud, los hijos, por el rol de político. No, nosotros descubrimos que la mujer que tuvimos al principio ya no se parece a los que estamos conociendo. Entonces, oye, y después no te vaya a pasar que ni te quedes ni con uno ni con lo otro, porque te pasan. Y además, ¿son tú que logras ser el senador? No, cuando pueden tenerla sin tener que casarse con ellos, ¿verdad? Además, ¿para qué se casan, no? Exactamente. Cuestión de habilidad. Oye, pero lo que sea es tú. ¿Puedes cambiar de llamar? No necesariamente. Oye, lo que sea es tú, son 3 años. ¿Qué son 3 años en la horizonte de una persona? Nada. ¿Qué son 6 de un presidente de la República? Nada. No se puede volver al Estado, nada. Nada. Regresas o si quieres a lo mismo que eres, nada más que corrí muchas veces con 8 menos. Claro, se acaba, hombre, se acaba. Hoy no sería una buena medida para conservar la serenidad familiar, mantener a las esposas embarazadas. Así no hay, digo, no, ya te voy a dejar, chino. ¿Por qué? Está embarazada la mujer, pues no estás pensando, chino, la voy a cambiar, tienes que esperar a que nazca el niño. Pues cuando nazca otra vez, así. Por todo el sentimiento de responsabilidad paternal, sí, ¿no? ¿Alguna vez en tu desempeño como diputado federal te has arrepentido de ser diputado federal por cuestiones familiares? Todavía no, gracias a Dios. Gracias a Dios no tengo. Gracias por el apoyo de mi mujer y de Rocío. Hemos logrado, con su apoyo, hemos logrado que no haya afectado y impactado tanto el ánimo familiar con mis hijos. Bueno, pero por mucho, porque estoy muy cercano a ellos, diario les hablo un par de veces a los chavitos, les van a dormir en la noche, les voy a hacer en la mañana, cuando les llegue al colegio les llamo. Pues estoy muy pendiente, muy cercano. Y obviamente el tiempo que estoy en Aguascalientes es tiempo de familia, ¿no? O sea, soy realmente un hombre muy de familia, y eso me ayuda a que todavía no pague el costo, porque también pasa que sin que tengas un rompimiento matrimonial, sin que, pero si sí empiezas a tener broncas con un hijo que ya le va mal en la escuela, o que el otro ya ha hecho un relajo, ¿sí me entiendes? Afortunadamente no estoy en esa tesitura, no ha tenido un gran costo en ese ámbito. Es determinante que el éxito de un hombre depende del apoyo que recibas de la mujer. Eso es definitivamente. Siempre hablamos del diputado, del senador, del presidente, del empresario, pero poco hablamos de las mujeres. Y eso es, vamos, creo que se confirma completamente que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y no es cosa de que sea atrás o que la del mes. Lo que pasa es que a veces no entendemos que si decimos atrás de un hombre, es porque es la que nos arropa, la que está cumpliendo las circunstancias. Y pocas veces sabemos de la mujer, pero El éxito de un hombre depende de la mujer que tenga en la casa. Porque si tienes una mujer que te cuida los hijos, que te cuida las espaldas, vamos, en muchos aspectos, puedes tú trabajar tranquilamente. Así es. Así es. Puedes desempeñarte mejor en tu ámbito profesional, ¿no? En el que sea, ¿eh? Así sea, señor. Lo que hagamos depende del ánimo con que salgamos de la casa, de mandarnos. Como usted ha dicho, tienes toda la razón, ¿eh? Lo que hagamos depende de, con el ánimo que salgas de tu casa. Estoy en tu casa peleado con tu mujer. Y andas todo el pregón de hijo, corredor, y eres tu loco, y era como la regla, la bronca. Me dijo que me esperaba tal vez, si me dijo. Todo eso cuenta, además, que eso, eso pasa en todos los hogares. En todos, en cualquier ámbito de salud, fíjate. ¿Cómo es tú? En detrás de un hombre hay una gran mujer. Y como dicen dicho también, el hombre al casarse o sube o baja, porque al final del día las que hacen familia, las que llevan a reinos de la casa, son las mujeres. Todo, y es como debe ser. Yo no me opongo a eso, además dicen que ponen ese día de mayo, yo sí lo acepto plenamente. Por supuesto. ¿Tus hijos alguna vez te han reclamado el tiempo que no les das? Sí, siempre te dicen, papá, ya te vas otra vez cuando regreses, ahora que llegas, jueves, viernes, cuando llegas, papá. Sí, siempre, bueno. Y aparte, con todo derecho, los chavos, ¿no? O sea, los papás, los niños, lo que quieren es que el papá esté cerca de ellos, esté con ellos, y los dejas, pues, o sea, realmente los dejas. Pero por otro lado, como les digo también, decimos, miren, los dos grandes. Miren, hoy por hoy, en la dinámica del mundo, no porque yo soy diputado federal, pero hoy por hoy, el que no viaja no come. Allá hay una gran movilidad profesional, tienes que estar en, o sea, ya hoy por hoy los empresarios de Aguascalientes tienen su empresa, están, si no saben expandir sus mercados fuera del estado de Aguascalientes, y muchas veces hasta fuera de las fronteras del país, ya no hay forma de salir adelante. Pues no es profesionista, si no están hoy aquí y mañana ya preparándose, capacitándose, subiendo y bajando, es lo bueno de la vida. Si los puedes elegir al hijo, ¿qué quieres? Mi compañía, o comer, o todo lo que se requiere diario, obviamente te van a decir, no, pues come. Vete a trabajar, papá, no tienes en un medio, sí, papá, tanto que no deje de poder ir al cine, compadre, ¿no? ¿Te llevas a tus hijos al cinito en las colonias? Sí, me acompañan, pues sobre todo los más chicos son los que en general me acompañan al cine en tu colonia, José María, Ana y Cristóbal, sobre todo. Me acompañan en la campaña. ¿De los nombres? ¿Dónde? ¿De dónde sacaste esos nombres? Yo no me acuerdo con él, no me fue la origen, nada más. No, no, fue así de la familia de mi mujer son muchos. Son 14 hermanos, son 97 primos. Entonces, teníamos que ser nombres que no estuvieran repetidos en la familia. Ya se ha agotado el calendario. Ya está agotando un poco, ¿no? Pero afortunadamente, todavía no tengo que empezar a poner ni Tiburcio, ni cosas raras, todavía ponemos algunos nombres ahí. Y de hecho, ninguno de mis hijos, los nombres están repetidos en 97 primos que son. Oye, Jaime, a propósito, ¿qué onda con el del conde? ¿En qué sentido? El que sea. O sea, en alguna ocasión yo escuché que no era tu apellido, que te lo has cambiado, pero realmente, pues para cambiarte tendrás que haberlo registrado. No, claro que es mi nombre. ¿Por qué decían que me lo había cambiado por poner un nombre más original o qué? No, sí es mi nombre, Jaime del Conde. No, el nombre sí lo he dudado, pero si todo está bien. Algo que contar al respecto. No, realmente nada en particular. ¿De origen? ¿Vale? De origen. ¿Dónde llegaste? Los papás de mi papá, o sea, mis bisabuelos, eran de origen español. O sea, sí tuviste abuelo, ¿sabes? Sí, tuviste abuelo. A veces no tengo mucha madre, pero sí tuve abuelo. Bueno, más bien no lo aparentamos, a ver si se aparenta, pero sí la tenemos. Hey, Jaime. Precisamente en este ámbito del ir y venir de Aguascalientes, México, como que de pronto no hay un ausente, un gran ausente, y es en específico la propuesta del pueblo. Y voy a un caso, a una pregunta más específica, por ejemplo, cuando tú estás en el cine en las colonias, las peticiones de la gente que pueda resolver por medio de legislación, las decisiones, o sea, ¿realmente las tomas en cuenta o son inaplicables? ¿O encuentras algún momento en el cual estés tú desprendido de la posición social y de la posición tuya, como persona y como legislador? Mira, obviamente si hay años en los cuales estamos separados ya de la camiseta de diputado, pero después de la gestión social, tengo un gran equipo de colaboradores, participa Pedro, participa Rosaura, Alfredo, Joari, Salvador Vázquez. y con el tipo de gente que tengo, él me ha permitido que sí desahoguemos gestión social. A la gente estamos acostumbrada, está acostumbrada a que su diputado federal debe ser también un gestor social, y pues hay que entrarle a ese toro, ¿no? Y sí hemos logrado gestionar, solventar alrededor de 965 gestiones de peticiones que también nos hacen el cine en tu colonia. Ese es doble efecto de cine en tu colonia. Entre los chavitos, las niñas, los niños están viendo la película, les regalamos unas palomitas y un vaso de agua. Las mamás están en el mes que tenemos ahí, las mamás están haciendo peticiones de, ¿sabe qué? Me recibo de agua, está muy alto, y de la luz, pónganos un tope, no sirve el alumbrado público, y nuestra escuela necesita X o Y cosa. Y lo hemos logrado solventar, y muchas, algunas, pero no todas, muchas no hemos podido, muchas rebasan las posibilidades de un legislador federal, y creo que hay falta que también nuestros legisladores locales, nuestros regidores, hagan su chamba en ese sentido. Yo creo que el tema de que se entienda al diputado federal como un gestor social, porque es una realidad, es una malformación del puesto, una desinformación de la ciudadanía, pero es producto de un país en donde la gestión social no está articulada, en donde no está articulado el engranaje social para solucionar problemas de la ciudadanía. Y dejas de ser diputado. Mira, como decía una vez un cuate, cuando estaban buscando a los aspirantes a ser diputados federales del Estado de México, hace un gran tiempo, Manuel Espino, dijo: mira, estoy entrevistando a los aspirantes a diputados federales y quieren que los designemos para el Estado de México, por esta designación en el 2003. Me llegan a ver los aspirantes, me traen sus carpetas. Mira, yo fui diputado local, me traen su carpeta y lo ves entregando despensa, entregando colectores en diciembre, repartiendo flores el 10 de mayo. Digo, sí, muy bonito eso, pero tu chamba como diputado local, ¿qué iniciativas presentaste? ¿Qué gestionaste como legislador para el beneficio del Estado de México? ¿Qué es lo que te va a servir de plataforma para ser diputado federal? Y eso pasa, pero es porque no funciona el engranaje social de la conectividad para solucionar la problemática social. ¿Qué tiene que ser? El tiene que ser el coordinador. Si estamos en la dinámica en la cual tenemos jefes de colonias, ¿no? Comités de colonias. Y la petición de las señoras de la colonia del tope, ¿quién quiere el comité de colonias? El comité de colonias al regidor. Y el regidor, si es lo que está, es el diputado local al presidente municipal, al presidente municipal, al ayuntamiento, o se va al Congreso local si es una zona legislativa, o se va al gobernador, o se va al ámbito federal si es una cuestión de legislación. Pero no, como no hacemos la chamba bien, los comités de colonos están perdidos en otras cosas, a los diputados federales les hemos venido a la ciudadanía que no tenemos que ser los gestores. Y es un error de las dos partes, tanto del diputado como de la ciudadanía, pero es que hemos acostumbrado a la ciudadanía y no le hemos dado cauce a sus inquietudes. En otros países desarrollados, por supuesto que jamás un congresista norteamericano está viendo que pongan un tope o que arreglen la luz de una calle. Por supuesto que no. Ahí sí opera el engranaje social de solución de las problemáticas a través de la... Identifica la obra con la usted. Así es. Y en Europa y en Sudamérica. Pero en México no hay ese engranaje de vertebración social para la atención de la ciudadanía en su problemática del día a día. Y los diputados federales pues tenemos que entrarle ahí, porque hay de aquel diputado con eso que se le ocurra no hacerlo, ¿no? Además, sí, máxime que la gente, como ya lo mencioné hace un rato, la sociedad identifica al legislador como el gestor. Así es, como el gestor. Y cuando la función del legislador es muchísimo más importante, no dijimos tú lo más importante, no la palabra apropiada, es en otro ámbito, es en otra esfera de acción, no es la esfera de la gestión social, de la gestoría. Es lo que tiene que ser, sencillamente, o sea, y no más importante, sino es para lo que está hecho. Diferente, un espacio diferente de acción. Y de Fox, ¿no has dicho nada? ¿Te has peleado con él? No, para nada, ciudadano presidente. No, fíjate que yo creo que el presidente Fox ha hecho un buen papel en su gestión, con grandes asegúnes en algunas áreas, definitivamente, pero creo que él en alguna medida ha hecho sentado las bases por un gran cambio en este país. Perdemos un poco la perspectiva de lo trascendente que fue el triunfo de Vicente Fox del presidente Vicente Fox el 2 de julio del 2000. Creo que se nos esta transición pacífica de un gobierno de aparato de Estado como era el PRI, 70 años, un gobierno totalmente dictatorial, te diría yo, donde había un control absoluto de la dinámica pública. Eso fue un gran paso, un gran cambio para el país, y eso ha permitido también grandes avances. Yo creo que los principales avances es definitivamente la ley de transparencia y acceso a la información. Creo que es una de las grandes herencias de este sexenio va a ser esa ley, porque además afortunadamente está permeando en todos los estados de la República, como lo está haciendo el día de ayer el señor gobernador, ya presentante del Congreso del Estado, su iniciativa de ley de transparencia. Creo que ahí estamos dando un gran cambio en este país, porque todo antes, parte de la estrategia del gobierno del PRI, era exactamente que todo era en lo oscurito. Y eso te permitía tener muchos amarres y arreglos para la permanencia y mantenerse en el poder un grupo, como fue en este caso el grupo del PRI. Entonces, un gran avance ahí en esa, otro gran avance en este país, en lo que se refiere al desarrollo del país, es todo el gran impulso que hemos tenido, los grandes logros en materia de viviendas, en materia de construcción y edificación de viviendas. Un gran número de familias mexicanas que antes no tenían acceso a la posibilidad de tener una vivienda propia, hoy lo tienen. Y eso va de la mano a la política macroeconómica, una política de estabilidad. El hecho de que hayamos podido tener una transición democrática de un gobierno del PRI a un gobierno panista, lo fue el julio del 2000, y que además con estabilidad económica, que no se le ha dado en los últimos 5 sexenios, en los últimos 30 años. Oye, me dejo preguntar, ¿le encuentras algo criticable a la función de Fox? Sí, yo creo que ha habido hubo insuficiencias importantes ya todo pasado, ya no se puede remontar el tiempo pasado. Hubo insuficiencias en la negociación política. Sí creo y conozco y estoy consciente de que no había voluntad en muchos sectores del priismo, en sectores del terrorismo para querer sumar, pero creo que se desaprovechó un momento crucial, el mes de diciembre del 2000. ¿Qué sucede en diciembre? En ese mes, primer mes de esta legislatura, la primera legislatura del gobierno panista, donde el PAN no tenía la mayoría del Congreso, no teníamos la mayoría de la Cámara de Diputados, pero ahí teníamos 200 y tantos diputados, y sobre todo teníamos un gran descontrol del PRIismo. El PRIismo estaba totalmente descabezado en ese mes, en ese primer mes de esa legislatura. Era el momento de impulsar los grandes cambios. Ahí era el momento de sacar la reforma fiscal, la reforma energética. Ahí, la vanagloria en alguna medida de Fox, de su bono, democrático, es decir, me va a durar todo lo sexenio, y no, se le acabó. Ya para abril del 2001, el PRI ya estaba reorganizado, ya estaba otra vez enconchado en sus liderazgos y en su visión de poco constructiva con el país, y se aprovechó la gran oportunidad. Y esa fue la gran oportunidad que en alguna medida, hoy por hoy, la administración del presidente Fox está pagando ese costo. Se les ha pasado aquel viejito, aquel que persiguió a la muchacha. ¿Qué fue lo que le pasó? Al final de cuentas no supo para qué la quería. Al final de cuentas, ese es un buen punto. Yo siento, yo creo que al presidente Fox le faltó un equipo que le ayudara a gobernar. ¿En qué sentido? Fox, yo siento que el presidente llegó a la silla presidencial 1 de septiembre, diciembre ya 2000, siendo presidente con la banda. Si voy a cumplir con la historia, al revés, pero con la banda cuesta. Si voy a cumplir con la historia, y es un gran paso. O sea, sacar todos los puntos de oficina, más que ese era el paso. Después hay que gobernar y hay que impulsar el país hacia lo que sigue. Yo creo que también algo que en alguna medida el presidente Fox le falló fue, tenía que haber descabezado al prismo de las instancias gubernamentales, haber metido un gobierno, un equipo de gobierno totalmente panista, que hubiera tenido grandes, seguramente grandes errores en algunas áreas. ¿Totalmente prisa? No, eso creo que no hubiera sido lo más conveniente, porque entonces ahora estaríamos ya con madrazos de un presidente, lo cual dista mucho de ser la gran posibilidad, ¿no? Pero obviamente yo creo que una insuficiencia de equipo panista, yo creo que al presidente le preocupó y decir, bueno, y podrán... Es que no tiene gente. Más que no había cuadros, pero sí, pero hay que darle la oportunidad. Yo creo que hubiera sido mejor que se hubieran cometido errores, que tener un equipo consolidado con tu misma visión y no tener un monstruo de seis cabezas donde algunos una visión es hacia un lado, otro hacia otra, y entonces no te permite consolidar un programa de gobierno. En las áreas donde tenía liderazgos en coordinación con el presidente se logró impulsar cosas, como fue el tema de la vivienda, por ejemplo, con toda la derrama que tiene eso de beneficio, el tema macroeconómico que te da estabilidad para los créditos y poder potenciar el sector de industria de vivienda y otorgar vivienda a la ciudadanía. Pero hay otras áreas que están, quedaron truncas, ¿no? Y mucho de mi opinión es porque faltó el momento ya de ser presidente, bueno, ahora vamos a gobernar. Y ahí le faltó el equipo, ¿no? Y faltó coordinación en el equipo. O sea, faltó una integración de equipo realmente con una visión única de hacia dónde queríamos llevar a México. Jaime, pues, conforme vas a la plática quedan mucho más pendientes, pero ya sé que nos acabas de regalar tiempo extra de otra reunión que teníamos, que tenías tú más bien, así que ya nada más me resta por hacerte, aplicarte un cuestionario. Un cuestionario que originalmente elaboró el periodista de cultura Bernat Pivot, que se le aplicaba a sus invitados al final de cada encuentro, que después algún otro programa de cine se lo plagió. Yo me lo estoy plagiando para aplicártelo a ti. De una vez. Adelante. Entonces, así, a la primera, y si es posible con una sola palabra que me definieras. ¿Cuál es tu palabra favorita? Familia. ¡La tuya! ¿Cuál es tu palabra más odiada? La traición. ¿Cuál es tu sonido favorito? Mi sonido favorito. La risa de un bebé. ¿Cuál es tu sonido más odiado? El llanto de una persona. ¿Qué es lo que activa tu emocionalidad? ¿Qué es lo que te estimula, vamos? La sonrisa de un chavito. ¿Qué es lo que apaga por completo tu emocionalidad o tu creatividad? El llanto, la tristeza. Y esto que es un valle de lágrimas, nada más tan mojaditos. Ese. Está muy traumado. Sí, ¿verdad? Si no hicieras lo que haces, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Qué me hubiera gustado ser? ¿A qué te dedicarías si no fueras lo que eres ahora? Me hubiera gustado ser arquitecto. ¿Qué no te gustaría ser si no hicieras lo que haces? ¿A qué trabajo me gustaría menos? El que menos te gustaría hacer si no hicieras lo que haces. El que menos me gustaría hacer si no fuera lo que. El que menos. ¿Nos va a decir que es todo odio o entonces todos me gustan? No. Hay muchos que yo creo que no me gustaría. Ser auditor no me gustaría. Comprensible por completo. ¿Cuál es tu palabrota favorita? ¿Palabrota favorita? Sí, ¿cuál es la que...? Cabrón. Vámonos. Y por último, si de puro chetara... Con la misma, Mira lo que escucha la pobre. Si llegaras al cielo, ¿qué es lo que te gustaría que Dios te dijera al llegar? ¿Cómo llegaste? ¿Qué estás haciendo aquí, caramba? ¿Cómo hiciste para colarte, cabrón? Que cumpliste. Que cumplí bien con lo que me dio. Porque al final del día todos tenemos hipoteca de lo que hemos recibido. Y llegar allá arriba es porque cumpliste con, en función a lo que te dieron. Porque obviamente unos van a llegar por una razón, otros van a llegar por muchas razones. A unos les va a costar más trabajo que a otros. Diputado Federal Jaime del Conde Ugarte, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Llano de Respeto, y pues estamos pendientes para otras entrevistas. Oye, te agradezco mucho, Matías, les agradezco mucho la oportunidad de invitarme a hablar, fue un diálogo muy ameno, muy agradable, porque es mucho sin prisa de reloj, muy suelto, ¿no? Ahora los felicito por este tipo de trabajo. Entonces, permite realmente hablar con mucha naturalidad. Gracias. Gracias.